Ignacio Berbal. Else. Annie! How are you today? I feel good. Good, that's enough of that. Muy bien. What are we going to look at today? Well, we're going to look at, amongst other things, the word else. Okay, else is a strange word because it's not one that a lot of Spaniards use. And yet, sin embargo, yet también puede significar sin embargo. And yet, it's a really important word because whenever we ask questions like, ¿Y qué más hiciste? In English, we use else. We would say, what else did you do? So, else means the same as more, okay, in certain contexts. And in fact, we would never say, what more did you do? Sería siempre, what else did you do? Okay, let's start with a look at a series of examples of what else, qué más, okay? Y recuerda, aunque lo acabo de decir, que nunca decimos what more, okay? What else, siempre. Okay, qué más dijo él sería, what else did he say, okay? Qué más hiciste? What else did you do? What else did you do? Si intenta pronunciar las dos palabras, tanto what como else, como si fuesen una sola. What else? What else did you do? Good. ¿De qué más hablaron? What else did they talk about? Good. ¿Qué más quieres? What else do you want? What else do you want? ¿Qué más crees que comprarás? What else do you think you'll buy? Good. ¿Qué más les vas a contar? What else are you going to tell them? Muy bien. ¿Qué más estudia ella? What else does she study? Good. What else does she study? ¿Qué más piensa comprar? Hablando de él. What else is he planning to buy? Good. Pensar hacer algo siempre es... To plan. To plan to do something, you know, to think to do something. Muy bien. Pues hacemos esta pregunta empleando else también cuando queremos saber a dónde más, con quién más, o de qué otra forma, ¿ok? Por ejemplo, a dónde más fuiste sería where else did you go? ¿De qué otro modo puedo llegar a fin de mes? Sería how else can I make ends meet? La expresión llegar a fin de mes, decimos nosotros, to make ends meet, ¿ok? Bien, te toca. ¿Quién más estuvo en la fiesta? Who else was at the party? Good. ¿Por qué otro motivo querrías participar? Why else would you want to take part? Good. To take part es mucho más común que... To participate. Ok. Good. ¿De qué otro modo puedes llegar al Polo Norte? How else can you get to the North Pole? Good. Cambiamos. ¿Por qué otro motivo ella lo aguantaría? Why else would she put up with him? ¿A quién más viste allí? Who else did you see there? ¿En qué otro sitio puedes conseguir un jamón tan bueno? Where else can you get such good ham? Okay? Good. Now we're going to move on to another use of the word else, okay? When in Spanish you say y otra cosa, otra persona, in English we would usually say something else or someone else. En otro sitio. Somewhere else, okay? Lo que no solemos decir es another thing, another person, another place, okay? Right. Entonces, tengo otra cosa que decirte, sería I have something else to tell you. Y no, I have another thing to tell you. Lo más natural siempre es decir something else, someone else, somewhere else. Okay, estás hablando de otra persona. You are talking about someone else. Someone else, no, someone, someone. Someone. Mejor, tiene que estar en otro sitio. It must be somewhere else. Good, it must be somewhere else. Cambiamos. Fíjate que otra persona me hizo la misma pregunta. Funnily enough, someone else asked me the same question. Sé que Madrid es caro. ¿Has intentado mirar en otro sitio? I know Madrid is expensive. Have you tried looking somewhere else? Or, podemos decir aquí, elsewhere, otra palabra que significa en otro sitio. Have you tried looking elsewhere? Okay. Okay. Necesito contratar a otra persona para ayudar con la contabilidad. I need to take on someone else to help with the accounts. No te preocupes, seguro que va a salir otra cosa. Don't worry, something else is bound to turn up. Creo que esa parte de la cocina necesita algo más para darle un poco de alegría. I think that part of the kitchen needs something else to liven it up a bit. Yeah, to liven up is darle alegría a algo. Now, there's another use of the word else in conjunction with negative expressions such as no one, nobody, nowhere, or nothing, okay? No one else, nadie más. Nothing else, nada más. Right. We wouldn't really say nothing more. Okay, nadie más sería capaz de hacer semejante cosa, such a thing, ¿eh? Semejante cosa. No one else would be capable of doing such a thing. Good. No hay ningún sitio tan bonito. There's nowhere else quite so beautiful. Good. There's nowhere else quite so beautiful. Nadie canta como ella. Nobody else como sings. Annie, como ya hemos comprobado. Nobody else sings like she does. Good. Nobody else sings like she does. No pintó nada más después del infarto. Un infarto, Annie, is a heart attack. He painted nothing else after his heart attack. His heart attack. Okay. Por supuesto, cuando empleamos un verbo en negativo, nothing else, no one else, se convierte en anything else, ¿ok? O anybody else. Bien, por ejemplo, no quisiera estar en otro sitio ahora mismo. I wouldn't like to be anywhere else right now. ¿En serio? En serio. Es bonito. No conozco a nadie que se atrevería. I don't know anybody else who would dare. Good, I don't know anybody else who would dare. No sé nada más sobre el asesinato. Asesinato se dice a murder normalmente, a no ser que estemos hablando de asesinatos políticos o magnicidios. I don't know anything else about the murder. Good. ¿Quieres algo más para comer? Would you like anything else to eat? Would you like anything else to eat? Pues sí, una tostada.